El estado de la economía nos preocupa a todos e influye en la sociedad. En Economía y Finanzas analizamos la situación de los mercados con los mejores expertos y la actualidad económica para conocer a fondo el estado de la bolsa, de las inversiones y del mercado de capitales. Economía y Finanzas, una producción de MB Radio. Comenzamos. Hola, muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Economía y Finanzas. Esto será precisamente como podremos iniciar a partir de mañana el programa. Pero el día de hoy, al ser nuestro estreno, pues solamente nos queda darte la más cordial de las bienvenidas a este espacio de radio en torno a la economía que vamos a compartir juntos tú y yo en dos entregas diarias. La primera la tendremos a partir de las 9 de la mañana, de lunes a viernes, con el cierre de los mercados asiáticos y americanos y también la apertura en Europa. A partir de las 19 horas te proponemos una segunda edición con la apertura en Wall Street y, por supuesto, los cierres de todos los mercados europeos. Pero bueno, como el movimiento se demuestra andando, tal como argumenta el dicho, vamos a comenzar. Recibe, como siempre, un cordial saludo de Frank J. Saavedra desde la realización y presentación. Realmente, hace unos días, cuando estaba preparando el inicio del programa, cualquier escenario que viéramos era prácticamente posible, pero lo que ocurrió ayer, pues no nos lo esperábamos. Ayer, una entrada espectacular en el mes de diciembre, y mucho menos ese cierre tan increíble, como subidas como un cohete del mes de noviembre. Un cierre del undécimo mes del año bastante esperanzador. ¿Y qué es lo que ocurrió? Pues que la inyección de dinero que protagonizaron al unísono varios bancos centrales para restablecer parte del crédito perdido, o como dicen muchos en coma, sirvió para revitalizar el ánimo de los inversores y también la práctica totalidad de los índices superaron con creces el 3%, incluso algunos superando el 4%. Pero bueno, esto es lo que ocurrió el día de ayer y vamos a centrarnos ya en la actualidad. Y la más rabiosa actualidad es lo que ha ocurrido hace un par de horitas, que ha sido el cierre en Tokio. El índice nipón, el Nikkei, ha cerrado con subidas. Dados las características del índice japonés, terminar con una subida de un 1,93% cuando en Europa y en Estados Unidos están superando el 4%, pues es una excelente noticia. Pero bueno, nos esperamos a algo más. Ahora mismo, en el cierre hace un par de horitas, 8.597, ha cerrado el índice japonés y, tal como te decimos, un 1,93%. Cierres en Estados Unidos, el Dow Jones, pues fíjate, se anotó un 4,24%, el Nasdaq un 3,79%, el S&P 500, que supera ya los 1.200 puntos y está ya por encima de las barreras que se había un poco creado, no sé si artificialmente o virtualmente, porque no conseguía pasar los 1.200 puntos, incluso pues bajaba de los 1.000. Y bueno, los 1.200 eran esas, no sé, techos imaginarios que significan mucho o no significan nada, depende con los inversores que hables. Pero bueno, noticias interesantes, S&P 500 por encima de los 1.200 puntos y ayer una subida espectacular, 4,33%. Y cerramos con el índice Nasdaq Composite, que también subió un 4,17%. Se anota los 2.620 puntos. Los índices europeos, ¿cómo terminaron la sesión de ayer? Pues hubo prácticamente de todo, pero por encima siempre del 3%. Esto nos lo digan a decir, tal como comentaba al principio, hace pues una semanita yo hubiera dicho, pues mira, me estás contando una milonga que no me creo. Eso de subir un 3-4% índices europeos como el italiano, el español, el DAX que estaba de capa caída, el inglés, el Eurostock, incluso, o sea, prácticamente todo estaban para lanzar cohetes. Se hablan en los medios económicos de pelotazos y no es para menos. Y vamos con los más destacados. El IBEX 35 subió ayer un 3,96%, el índice belga un 3,32%, el DAX alemán un 4,98%, el CAC francés un 4,22%, el FTSE inglés un 3,16% y el Eurostock, pues fíjate, creo que el que más después del DAX un 4,31%, algo realmente espectacular. Y de todas formas, pues hay que pensar que esto es como la antesala de lo que puede ocurrir en 7 días. Hoy estamos a 1 de diciembre y tenemos que estar muy pendientes, sobre todo los que nos dedicamos al mundo económico, bien desde el punto de vista de la información o de la inversión, porque el 8 y el 9 se celebra esa cumbre europea en la que todos los expertos dicen que se van a decidir muchos detalles importantes sobre el futuro de la Unión Europea, más todavía sobre la eurozona y de los rescates a esos países que están ahí un poco, que se han quedado colgados de la brocha. Estoy hablando de Grecia, estoy hablando también de Italia, España y, bueno, pues Portugal e Irlanda, que están ya como en otra división. Irlanda incluso parece ser que empieza a salir del bache. Hay noticias para todos los gustos. Si lo quieres ver desde el punto de vista positivo, tienes noticias para verlas con ese color de cristal. Y si lo quieres ver desde el punto de vista negativo, pues también te vas a encontrar artículos, opiniones y referencias sobre el escenario más dantesco. El escenario más positivo, pues que se van a empezar a emitir bonos europeos, que van a empezar a darle a la maquinita del dinero, como otros países, otras zonas hacen con sus billetes, sus monedas, caso, pues por ejemplo, Suiza, el Banco de Inglaterra, Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y si ocurre esto, pues comentan algunos expertos que podría un poco normalizarse la situación. Los más pesimistas dicen que si no se arregla sí o sí, o sea, ultimátum con espada de Damocles incluida en la cabeza, si no se arregla el 8 y el 9 en la cumbre europea, pues prácticamente se le puede decir adiós al euro. A todo esto, todos los países implicados están recortando a más no poder y, bueno, que te voy a comentar en España, pero he visto un par de documentales en Grecia, tengo amigos allí y me dicen que los recortes, pues al lado de lo que está ocurriendo en España, pues que son, pues como el chocolate del loro, que en Grecia son bastante más duros. Vamos con otras referencias, por ejemplo, divisas, el euro, también, lógicamente, después de los espectaculares números que vimos ayer, pues subió un poquito, tampoco mucho para lanzar cohetes, pero bueno, está ya en 1,34 en números verdes. El Euribor bajó un pelín, está en 2,035. Y bueno, esas dos cifras que habitualmente miramos, que tal como he dicho en alguna ocasión, pueden significar mucho y no pueden significar nada, pues el oro ahora mismo se quedó prácticamente plano, $1.704 la onza, y el petróleo Brent, que sigue subiendo ligeramente, pero está ahí escalando posición, está ahora mismo en 111 el petróleo Brent. Habrá que tener muy en cuenta pues lo que ocurre con Irán. Hay una tensión o un amago de tensión, no sé cómo definirla todavía. Han quitado pues embajadores de países europeos, pues a unos los han quitado los propios países, a otros directamente, en el caso de Inglaterra, pues del Reino Unido los ha expulsado Irán. Y bueno, también hay una mini cumbre de exteriores de la Unión Europea, a ver si toman una decisión conjunta, a ver qué hacer con los embajadores, con Irán, etcétera, etcétera. Ya sabes que colea también el tema de Israel, que bueno, las armas nucleares que podría estar fabricando Irán, el dictamen de la máxima autoridad nuclear, está ahí pues unas cuantas noticias revoloteando que confluyen en Irán. Siria también está ahí cerquita, bueno, prácticamente frontera. Y bueno, habrá que tener muy en cuenta a ver si esta tensión se eleva o se va disminuyendo. Ya veremos a ver lo que pasa. Si se eleva, pues ya te puedes imaginar que el petróleo pues va a seguir subiendo, porque ahora mismo Irán es el segundo productor de petróleo del mundo después de Arabia Saudí, y que el segundo productor pues empiece a restringir sus exportaciones, pues ya te puedes imaginar lo que puede ser. Más cosas, pues vamos a dar un poco un vistazo a lo que nos cuentan los principales diarios económicos. Vamos a ver pues un poco de diarios digitales, lo que cuentan ahora mismo los digitales. Vamos a ir al Economista, que bueno, incide en el pelotazo de ayer de todas las bolsas y habla de que el euro le quedan 9 días para reformarse o desintegrarse. Esto es lo que dicen pues un poco los responsables económicos del Fondo Monetario Internacional y también del Banco Central Europeo. Está un poco ahí pensando que de dónde lo van a sacar, porque si la actitud de Alemania y Francia es de no echar mano de la maquinita de fabricar billetes, eurobonos y todo esto, pues es difícil saber dónde los van a sacar. Los bancos centrales hacen un regalo a los artistas antes de Navidad. También publica el diario El Economista. El Tesoro colocará hoy hasta 3.750 millones en bonos y obligaciones. Eso es lo que tenemos pendiente. Ya sabes que tal como estaba, hablo en pasado, la prima de riesgo, que ahora hablaremos de ella, se ha relajado un poquito, pues colocar dinero nos va a costar un poquito menos. Y bueno, Goldman Sachs nos hace unas recomendaciones, concretamente 6 para el año 2012. Y cerramos con El Economista, con la noticia de que el vicepresidente de Bankia será un hombre próximo a Juan Roig. Juan Roig, ya sabes que es el presidente de la COE, que precisamente se estuvo entrevistando ayer con Mariano Rajoy, que hizo lo propio con los líderes sindicales para proponerles que lleguen a un acuerdo en torno al plan de empleo, esa reforma laboral, y que el día de Reyes, un día después, pues si no llega a un acuerdo, pues lo tomarán sí o sí. Vamos con 5 días, que abre con el subidón de Wall Street, anima a Europa a prolongar el debate. También habla de que el Tesoro lanzaba y los 3.750 millones en bonos y obligaciones. Nuevo examen a España es el titular que eligen. Y en Bruselas, la recapitalización de la banca deberá hacerse sin aval europeo. También la última respuesta a la crisis añade 5 días, se abrata y alarga la barra libre de liquidez en dólares. Y por último, Juncker cifra en 750.000 millones la potencia de tiro del banco, del fondo de ayuda de reestructuración de los países con problemas en la Unión Europea. Ya ves que tenemos aquí noticias para dar y regalar, y como me comentaron el otro día cuando les dije que iba a iniciar aquí pues una nueva etapa en MB Radio, me dijeron pues de una cosa te puedes estar seguro, que aburrirte no te vas a aburrir con lo que está cayendo. Prácticamente hemos empezado el programa y ya tenemos que estar pendiente de 5 o 6 datos que vamos a conocer en los próximos días. Quizá lo fundamental será el tema de la cumbre europea, y ahí pues se deciden bastantes cosas. La prima de riesgo está ahora en 397, bajando, hemos llegado a pues rozando los 500 puntos, incluso superándolos, pues está bastante bien. Y una noticia buena para nosotros, mala para la Italia, que Italia pues sigue estando bastante por encima de la nuestra. Lo que hay que tener en cuenta en el día de hoy, datos que nos van a ir facilitando este jueves 1 de diciembre, vamos a conocer el informe de empleo francés y también los precios mayoristas industriales de España, de Italia y también de Francia. Conoceremos esos datos y bueno, el dato del empleo mañana viernes nos lo facilitarán, a ver si, como se prevé, desgraciadamente, pues va a seguir subiendo el número de desempleados, y a ver si de una vez por todas pues conseguimos cerrar esa hemorragia que, bueno, es como un mazazo mensual cada vez que nos la comentan. Y no, ya no te digo los datos trimestrales de la EPA. Pues nada, seguimos aquí. Ya sabes que esto es Economía y Finanzas, el programa de economía de MB Radio. Vamos con un jinglito y continuamos. Economía y Finanzas. Un repaso a la actualidad económica con los mejores expertos. Una producción de MB Radio. Y a esta hora también vamos a saludar al amigo Ricardo González, director general de esbolsa.com, para conocer un poco cómo está viendo pues lo que estamos observando en todas las bolsas. Ayer un pelotazo espectacular desde Europa hasta Estados Unidos y bueno, las cosas parece que van cambiando, se van tornando a los números verdes, y después de esa inyección de capital, inyección de liquidez de prácticamente los bancos centrales más importantes, parece ser que los inversores empiezan a verle un poco, como vulgarmente se dice, color a las inversiones. Muy buenos días, Ricardo, te saludamos, te damos la bienvenida y, como siempre te decimos, un verdadero placer tenerte aquí con nosotros en el programa de Economía y Finanzas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días, Fran. Bien, aquí, como tú dices, una semana que parece que toca ser positiva. Y bueno, repasaremos las ideas principales que protagonicen este inicio de diciembre. Siempre que os pregunto, me comentáis que bueno, que el mundo de la bolsa y el mundo de la economía pues tiene cierta similitud, pero a veces van por caminos separados, y me gustaría comenzar preguntándote si tiene alguna explicación lo que ha ocurrido estos dos, tres días, jornadas de subidas espectaculares o jornadas de bajadas también espectaculares, inyecciones brutales de bancos centrales, y bueno, que las bolsas, fíjate, pues ayer el IBEX 35 subió cerca del 4%, el Dow Jones ayer pues subiendo un 4,24%, el S&P 500 un 4,10%, el Eurostock no se quedó atrás, 4,31%, el DAX 4,98%. Como decimos habitualmente, ¿es esto el comienzo de una gran amistad con el color verde o es un paréntesis y lo que nos vamos a encontrar pues va a ser pues altibajos y más o menos lo que estábamos viendo en los últimos meses, Ricardo? Bueno, aquí hay una cosa clara, y es que Estados Unidos sigue estando fuerte, sigue siendo de lo mejor a nivel mundial, y por el contrario Europa está en el lado opuesto, digamos que es la oveja negra a nivel global. Yo quiero recordar a toda la audiencia que la semana pasada, hoy mismo jueves, hace justo una semana, todo era negativo, todo se veía de color de rojo, y fíjate que una semana después todo se ve color de verde. Hay que tener mucho ojo con las sensaciones emocionales en los mercados, porque siempre estamos pensando o nos vamos al infierno o nos vamos al cielo, y hay que coger siempre las cosas con perspectiva, y la perspectiva a día de hoy nos dice que las cosas en Europa siguen estando tremendamente complicadas, el aspecto de los índices es bajista, y en cambio en Estados Unidos parece que quieren darse la vuelta. ¿Podrán o no podrán? Pues a día de hoy los bajistas siguen teniendo fuerza pese a las subidas de esta semana. No olvidemos que, por ejemplo, el IBEX en el día de ayer cerraba en el mismo punto que la semana del 15 de agosto de este mismo año. Así que en aquellas fechas todo era ver las cosas rojas, y ahora se parece que se empieza a ver todo verde. Y ni antes era un desastre, ni ahora es todo eufórico. Insisto, hay que ver los gráficos con perspectiva, lo que siempre comento, gráficos semanales, y seguimos viendo una tendencia bajista en los mercados europeos, una tendencia lateral en los mercados norteamericanos, por lo que hay que tener mucha cautela. A nivel global la cosa sigue complicada. Estados Unidos está un poco mejor, pero tampoco está para tirar las campanas al vuelo. Y al hilo de lo que comentabas, que las campanas, pues que no hay que lanzarlas todavía y hay que guardarlas por lo que venga, que esta semana precisamente estuvimos rozando los mínimos anuales en el IBEX. Hemos pasado de mínimos anuales prácticamente rozándolos con los dedos, y ahora mismo pues esa euforia que tiene que ser contenida. Y la clave estará la semana que viene, 8, 9 de diciembre, que es la cumbre europea, y ahí tienen que tomarse decisiones ya sí o sí para que esto funcione o termine de acabarse, ¿no? Ahí están puestas todas las miradas de inversores en medio mundo. Bueno, es lo de siempre. Donde están siempre las noticias, siempre se centra la atención. Pero creo que todos los periodistas lo conocéis mejor que nadie, que semana tras semana hay una semana clave. Cuando no es una cosa, son otras. Y después vienen otras. Siempre estamos con semanas claves y, claro, esto para operar no sirve de poco. De hecho, mira, vamos a aprovechar para hacer un repaso mensual. Ahora que ya empezamos el mes de diciembre y tenemos los datos del mes de noviembre, nos damos cuenta como el IBEX ha perdido en este mes de noviembre un 5,64%, situándose así entre los peores índices mundiales. Para que tengas una idea, el FTSE MIB, índice italiano, que también es de los más débiles y de los más bajistas, ha perdido un 4,67%, mientras que otros índices como la EX han perdido apenas un 2,5%, o incluso si nos vamos al DAX, un 0,85% o un 0,69% en el caso del FTSE. Ya si nos vamos a Estados Unidos, nos damos cuenta como el 0,5% que cede el S&P 500 dista mucho del 5,6% que hablábamos del IBEX, incluso el Nasdaq, que pierde un poco más, 2,38%. ¿Qué nos dice esto? Que hemos pasado un mes de noviembre negativo. Ahora las preguntas están en cómo va a ser el mes de diciembre. Esta es la pregunta del millón. Y a mí, si me preguntan a día de hoy, sigo insistiendo en que los mercados europeos siguen estando mal, es decir, hay que evitarlos a toda costa. Incluso si vemos un retorno de los números rojos tras este rebote de corto plazo, podría ser oportunidad de cortos. Ahora bien, ¿cuándo es momento de cambiar la tendencia? ¿Cuándo es momento de ver las cosas con números verdes? Pues todavía falta mucho. Para que tengas una idea, para que el IBEX se vuelva alcista tendríamos que superar los 9.500 puntos al alza, algo que todavía queda mucho. Pero cuando esto suceda, seguramente el S&P 500 habrá superado sus máximos y habría que centrarse en el mercado norteamericano. No obstante, insisto, este para mí a día de hoy es el escenario menos probable. Para mí es más probable que sigamos con los descensos. Claro está que en un escenario tan volátil como el que hay en la actualidad puede darse lugar de rebotes tan violentos como los que se han visto esta semana, pero insisto, mucho cuidado con estos rebotes, al igual que mucho cuidado con los descensos, porque nos llevan a situaciones anímicas totalmente enfrentadas. Una semana nos sentimos muy pesimistas y otra semana muy optimistas. Hay que ver las cosas con perspectiva y no perder el norte. Europa sigue estando mal, no lo perdamos de vista, y hasta que la tendencia global no cambie alcista, yo no me pondría largo. ¿Y qué le podemos decir a los inversores? Porque tal como dices, hay días que están a punto de cortarse las venas y otros días pues van a la nevera ya a descorchar el champán, como es cuestión de lo que ocurrió precisamente ayer. ¿Qué se les puede decir? Porque claro, tú estás ahí en esbolsa.com, estáis en el foro con vuestros clientes, asesorando, aconsejando, y os deben de llover cuestiones, preguntas en torno a qué hacer. Si tengo acciones de tal tipo, ¿qué hago? ¿Ayer subieron o hoy bajan? ¿Qué hago? Claro. ¿Me quedo? ¿Me salgo? ¿Me pongo? ¿Me busco la vida en otros índices? Pues no sé. Sí. Claro, complicado, complicado. Sí, estamos en un escenario complicado, y cuando el escenario es tan complicado, hay una cosa que está clara. Muchos dicen, oye, es que es muy difícil sacar ideas claras de un escenario como el actual. Pues no, no lo son. Lo primero es no sobreexponerse, es decir, no tener una exposición excesiva a los mercados de valores, porque esta volatilidad generaría unos altibajos en nuestra cartera que serían casi insostenibles desde el punto de vista psicológico. Hay que operar con poca carga, siempre en dirección de la tendencia, y con mucho ojo, es decir, no sobreexponerse, no apalancarse sobre todo, es decir, no invertir más de lo que tengamos, porque el escenario es muy volátil. Un día podemos ganar un montón y al día siguiente perder todo lo ganado en la jornada anterior. Así que está la cosa para ir con poca carga, con paciencia, siendo conscientes en todo momento que estamos ante un escenario muy difícil desde el punto de vista operativo. Creo que esto queda demostrado semana tras semana. Hay que ser muy fríos, no dejarnos llevar por las noticias, porque si nos dejamos llevar por las noticias nos llevan hasta los extremos, es decir, o somos muy pesimistas o somos muy optimistas. ¿Esto qué nos hace? Operar más de la cuenta y al final perder dinero. Hay que coger perspectiva, saber lo que está fuerte, saber las tendencias. Ahora mismo es bajista. Sabemos que una tendencia bajista hay que apostar por lo débil. Lo débil está en Europa. Pues allí es donde hay que centrarse. Vemos hasta dónde nos lleva este rebote. El que esté corto, mantener esos cortos si se me siguen los índices débiles, como es en la actualidad, y aguantar este rebote para que en el momento vuelvan los números rojos, que insisto, para mí es el escenario más probable, volver a meter cortos. Ahora bien, si la tendencia global cambia, si nos volvemos alcistas, por la razón que sea, se vuelve alcista, no pasa nada. Lo entendemos, lo asumimos, nos cambiamos la chaqueta, nos ponemos alcistas y tratamos de sacar partido de esa nueva tendencia alcista. Pero esto todavía dista demasiado, insisto, por lo que actualmente la recomendación pasa por ser prudente, no operar más de la cuenta, no invertir mucho, es decir, no sobreapalancarse, invertir pequeñas cantidades y ir al mercado con paciencia. Es que el escenario que estoy viendo, usando una metáfora, es como la del dueño de un circo con tres pistas, y en las tres pistas simultáneamente está el número de los trapecistas sin red, que tiene que estar pendiente a ver qué es lo que ocurre, porque en otras ocasiones hemos hablado de valores o productos de refugio que sirven a los inversores cuando el mundo de los valores de los parques pues no está funcionando así como para lanzar cohetes, y el tema de materias primas como metales preciosos, el precio del petróleo, incluso la deuda de los países o bueno, la paridad entre divisas, pues están también como para no meterles mano, porque fíjate lo que ocurrió ayer o anteayer, que la deuda de Alemania tiene intereses ya negativos. O sea, nos daríamos con un canto en los dientes con que tuviéramos la mitad que ellos, ¿no? Claro. Entonces, ¿Qué nos puedes comentar sobre esto? ¿Hay alguna cosita así en la que nos podamos refugiar ahora hasta que pase un poco la marejada de los valores y de las bolsas? Bueno, nunca viene mal estar en liquidez, ¿verdad? Esto, hay veces que los inversores... Es una opción claro, buena. Todo el mundo piensa que hay que estar invertidos en todo momento. Pues bueno, hay momentos que también la liquidez es una opción. De hecho, un 70 o un 80% de la cartera en liquidez ahora mismo yo no lo considero una locura. Para mí, las materias primas que comentabas también siguen estando bajistas. Muestran una media móvil de 30 semanas bajista. Se comportan peor incluso que las bolsas de valores de Estados Unidos. No hay mucho volumen entrando en las materias primas. Y sobre todo los metales industriales siguen estando excesivamente débiles. Hay un componente de materias primas, que son las materias primas energéticas, en las que vemos como el Brent está rompiendo una triangulación al alza. ¿Qué me llama la atención aquí? Pues que las materias primas son bajistas, por lo que yo no operaría al alza. Pero mucho ojo, porque el gráfico nos está advirtiendo que se acerca un movimiento brusco. Y esto, juntado con todos los problemas que hay en Irán y demás, podría desencadenar algún tipo de movimiento a son de noticia, que bueno, puede ser más o menos violento. Pero ¿qué pasa aquí? No lo termino de ver claro. Parece que está rompiendo la triangulación al alza, pero no olvidemos que las materias primas son bajistas. El dólar sigue presionando las materias primas, por lo que no es una estrategia que veo del todo clara. Ahora sí que quería hacer hincapié en que parece que se acerca un movimiento brusco en las materias primas energéticas, en el Brent especialmente, por lo que no sería descartable algún tipo de noticia en las próximas semanas. Operable ahora mismo no lo es, porque insisto, no tenemos suficientes argumentos como para saber hacia dónde será ese movimiento, pero sí que se parece que se acercará en las próximas semanas o meses un movimiento brusco en el barril Brent. Y esta apertura de grifo de los bancos centrales, que parece ser que hay más liquidez y bueno, pues hay más dinero en los mercados, ¿crees que anima a los inversores, o como están con la mosca detrás de la oreja de todo lo que han pasado, vamos a ponerlo desde agosto, pero que bueno, habría que remontarse varios años, pues la gente todavía está pues con mucha precaución, ¿lo notas? Bueno, aquí hay algo que debemos de tener claro. Fíjate que están comprando los bancos centrales deuda porque absolutamente nadie quiere comprarla. Es decir, nadie se fija, o sea, nadie se fía de lo que hay detrás de esa deuda. Esto hay que ir con mucho ojo, porque si nadie quiere comprar la deuda y la están comprando con el dinero de todos, pues parece que esa ilusión es alcista que puedan crear, pues es como que es un poco artificial. Sin lugar a dudas, a corto plazo está funcionando. Eso no tenemos ninguna duda, porque se está viendo esta semana. Ahora bien, insisto, a medio plazo las cosas siguen estando complicadas, especialmente en el viejo continente, y al igual que esta semana las noticias son positivas y causan subidas fuertes, en el momento de la gana cambiar el chip, vuelven las noticias negativas y vuelven los descensos. Así que, insisto, mucho ojo con esto de las noticias, porque un día nos mueven el mercado en una dirección u otra. De hecho, ayer creo recordar que el IBEX empezó perdiendo un 1% y terminó ganando un 4%. Fíjate, un 5% de rango en un día. Una auténtica barbaridad. A medio plazo, para mí, todo esto es ruido. Insisto, el IBEX, como hemos repasado ya, sigue estando entre los peores índices del viejo continente, es decir, entre lo peor de lo peor, por lo que yo me mantendría al margen de bolsa española, no me dejaría llevar por las euforias, e insisto, si la tendencia global en algún momento cambia, que podría cambiar, porque aquí no hay ninguna ciencia exacta. Lo tendremos en cuenta y nos fijaremos en los índices más fuertes, que ahora mismo están en Estados Unidos. Pero mientras la tendencia global siga estando bajista, recomiendo prudencia y sobre todo no sobreexponerse a los mercados, porque podríamos sufrir mucho. Y bueno, ya para terminar con el amigo Ricardo, me gustaría que nos comentaras qué opinas de esta escalada o amago de escalada en el Golfo Pérsico con esos cruces de acusaciones entre Irán, Estados Unidos, el Reino Unido, Israel, porque claro, no tendría mucha importancia si Irán no fuera el segundo productor mundial de petróleo. Y bueno, ya he leído en varios foros, en varias publicaciones económicas, que hay temor en los inversores porque creen que puede haber una escalada y que el precio del barril, pues el Brent, que es el que se fija en Irán, pues empiece a subir peligrosamente. Ayer subió pues un poquito, 0,22, pero más o menos estaba en la tónica. ¿Cómo ves un poco las noticias aplicadas al petróleo? ¿Si crees que va a ir a mayores o si son simplemente pues amagos de los que nos hemos encontrado pues montones a lo largo de estos 5, 6, 7 años anteriores? Sí, un poco en línea con lo que comentaba anteriormente. Veo un movimiento brusco en el Brent, que bueno, esto me lo dice un indicador que se llama Atlas de Bly. Nos está advirtiendo que se acerca un movimiento brusco. No sabemos exactamente el día que va a ser, porque esto es imposible de saber. Pero bueno, si a día de hoy me dicen posibilidades, yo diría que hay más posibilidades a la baja, 60 o 40%. ¿Por qué? Porque las materias primas energéticas, al igual que la inmensa mayoría de materias primas, siguen bajistas. Un dólar alcista como el que tenemos actualmente presiona a la baja las materias primas. Y encima, las materias primas energéticas, en un ETF que las engloba todas, que es el PowerStar ETF Energy Fund, sigue estando con escaso volumen. Es decir, los inversores no muestran mucho interés inversor por las materias primas energéticas. Esto me lleva a pensar que, bueno, que hay más posibilidades de que sea la baja. Pero, mucho ojo, el movimiento brusco está ahí, seguramente se produzca, y si es a la baja, es mucho más probable, pero no podemos descartar que sea al alza. Operar a base de noticias, es decir, ahora mismo las noticias nos están diciendo que tal vez hayan problemas en la zona del Medio Oriente. Yo no opero en base a noticias, opero en base a gráficos. Ahora mismo no son excesivamente claros, es decir, yo no los operaría, pero sí que parece que tienen más posibilidades de seguir la senda bajista, perdón, en las materias primas energéticas que no alcistas, que es lo que nos están diciendo. Así que, ante la duda, insisto, no operar, pero si me dices, oye, ¿hacia dónde hay más posibilidades? Yo creo que sea el movimiento tiene más posibilidades de ser bajista que alcista. Pues fantástico, Ricardo, ha sido un verdadero placer tenerte con nosotros en este, además, estreno en Economía y Finanzas de nuestra nueva casa de BB Radio, y bueno, estoy mirando la agenda y te toca mañana por la tarde también tener una charlita para contarnos, a ver, aprovecharemos el fin de semana y a ver qué nos cuentan un poco los gráficos, las noticias y este mare magnum en el que se está convirtiendo el entorno económico, ¿de acuerdo, Ricardo? Perfecto, Fran. Mañana por la tarde volvemos a hablar ya con el cierre semanal, analizar lo que dan de sí los mercados. Y bueno, desearte mucha suerte en este nuevo proyecto, a ti y a todo el equipo que empieza en MB Radio, y un saludo a toda la audiencia, y desearle pues unas felices inversiones, que en los tiempos que corren la verdad es que es algo bastante difícil de conseguir. De acuerdo, pues muchas gracias, Ricardo, por tus buenos deseos. Y se me había olvidado, a Ricardo lo puedes encontrar en esbolsa.com, de cuyo portal, de cuya página es director general, y también escribe en el blog losmercadosfinancieros.es, para que no te olvides que ahí pues tienes análisis muy muy interesantes. Pues despedimos a Ricardo y continuamos aquí como siempre en MB Radio, en Economía y Finanzas. Economía y Finanzas. Un repaso a la actualidad económica con los mejores expertos. Una producción de MB Radio. Y ponemos ya el punto final a esta primera entrega de Economía y Finanzas en MB Radio. Y lo hacemos con los últimos datos que nos llegan desde los parques. En este momento, cuando cerramos el programa, a esta hora el IBEX 35 sigue perdiendo fuelle, supongo que será la resaca del subidón de ayer, 0,82%, ha perdido los 8.400 puntos y estamos en 8.380 exactamente. Al resto de las plazas, pues más o menos siguen los mismos derroteros. El Eurostock pierde 0,50 ahora mismo y el DAX alemán está perdiendo pues un poquito más, un 0,71%. Ya sabes que a partir de las 19 horas tenemos una nueva entrega de Economía y Finanzas, en este caso con un consultorio, con los amigos analistas que vas a ir conociendo y que nos acompañarán a lo largo de la semana en este programa de Economía y Finanzas de MB Radio. El cordial saludo de todo el equipo y en su nombre quien estuvo contigo desde la realización y presentación, Fran J. Saavedra. Recuerda que todos los programas, una vez finalizamos, los subimos al servidor y podrás encontrarlos en la página de la radio, en MB Radio. El mundo bursátil.es, allí pues lo encuentras, o si tienes problemas, el Tito Google, ya sabes que está para un roto y para un descosido. Que pases una feliz mañana, buena tarde y eso de las 7, volvemos a encontrarnos. Hasta entonces, muy buenos días. Economía y Finanzas. Una producción de MB Radio.